ya trascendentales de esta agrupación. Bueno, Mauro, la banda telonera también es una banda que viene incursionando fuertemente con un sonido espectacular. Ya tuvimos la oportunidad de escucharla y bueno, va a estar al lado de esta banda internacional. Hablemos de esa agrupación también, Mauro. Bueno, la banda telonera de la ciudad de Cali se llama Primal Sinner. Es una banda que realmente está dando mucho de qué hablar en la escena nacional, porque digamos que de su producto musical es de alta calidad y digamos que de un perfil internacional. Ellos ya tienen un disco grabado, editado pues ahorita cerca a los años de pandemia, iniciando la pandemia, masterizado y mezclado en el exterior pues por muy importantes productores de la escena rock y metal mundial. Es una banda que en el 2022 pues fue la banda telonera de toda la gira que realizamos con la agrupación de Medellín Gaias Péndulo, que a propósito pues es la banda invitada también para el show de Therion en Medellín este próximo domingo. Entonces es una banda que realmente está trabajando fuerte, está lanzando en este momento un nuevo EP de unas canciones en formato acústico para ampliar un poquito todo lo que tiene que ver con el rango, con su nicho de mercado, ampliar un poquito y llegar a otro público para que conozcan su música. Estamos trabajando también pues ahorita en octubre una gira nacional que vamos a estar por muchas ciudades, también acompañando al gran cantante de Rhapsody, Fabio Lione. Y bueno, para el próximo año ya se va a sacar la segunda placa discográfica que va a contener 10 canciones también. Sí, a la banda se puede ya seguir por redes sociales, ¿cierto? Por plataformas digitales para conocerla un poco más. Totalmente, pueden seguirlos en Spotify, que están todas las canciones del disco y las canciones del nuevo EP. Pueden seguirlos en Facebook, en Instagram, pueden buscarlos en YouTube. También tenemos unos videos en vivo y unos videos oficiales. El año pasado sacó un video oficial de una de las canciones del disco, un video de alta calidad, de alta proyección, que sería genial que lo conocieran. Perfecto, Mauro. Cali Music Hall se ha caracterizado porque los eventos que organiza pues se cumplen a cabalidad en cuanto a horario. ¿A qué hora vamos a comenzar este evento hoy en la noche con Therion y Primal Sinner? Bueno, el evento está programado para iniciar 7:10 de la noche. Sí. No se olviden que es un evento en un teatro. Muchas personas pues tal vez obviamente no han tenido la oportunidad de visitar este formato porque estamos acostumbrados de pronto a los conciertos tardíos. Y más sobre todo siendo un viernes o un sábado, ¿no? El formato de los teatros sigue siendo el formato tradicional de que un show termina máximo a las 10:30 de la noche. Claro. Entonces, entre 7:00 y 7:10 inicia Primal Sinner y después continúa Therion, que va a dar un show bastante extenso de aproximadamente 2:30. Perfecto. Teatro Jorge Isaacs, ¿no? Sí, así es. Listo. La boletería para nuestros oyentes aquí en el Eje Cafetero, ¿todavía por dónde hay disponibilidad, Mauro? Bueno, pueden buscar la boletería directamente digital si la desean por la página e-ticket blanca o en español pues e-ticketblanca.com y también pueden escribirnos al 316-417-3558, que también tenemos boletería física, todavía unas cuantas unidades de platea y palco. Perfecto. Pues es la invitación entonces que hacemos para toda la audiencia en el Eje Cafetero. Estamos muy cerca a Cali ya, las vías espectaculares, y allí podemos disfrutar de este gran espectáculo con la banda sueca y la banda caleña que esta noche estarán allí en el Teatro Jorge Isaacs. Mauro, pues un abrazo y aquí seguiremos en contacto. Viene esa gran presentación también allí en la ciudad de Armenia con Fabio Lione, como nos decía, de lo que estaremos hablando más adelante aquí en nuestra casa radial. Muchas gracias, Mauro, por toda la información y seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos hoy en este gran show. No se lo pueden perder, sobre todo porque Therion ha anunciado hacer un paro indefinido en el tema de las giras. Entonces se van a dedicar a hacer otros proyectos alternos, van a dedicarse a sacar otro disco en estudio, pero por ahora no van a volver a girar. Así que esta es una oportunidad única de volverlos a ver en vivo. Perfecto. Mauro Moncada de Cali Music Hall, encargado de la presentación en Cali hoy con Therion, estuvo con nosotros aquí en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Bueno, era la invitación que les hacía Mauricio Cardona para la presentación de Therion y su gira Leviatán 3. Se presenta esta noche, hoy viernes en la noche, en la ciudad de Cali, en el Teatro Jorge Isaacs, y era la invitación que les tenía Mauricio Cardona a los oyentes de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Sister Christian, hermana cristiana, es Night Ranger. Sister Christian, oh, the time has come, and you know that you're the only one to say, okay. Where you going, what you looking for? You know those boys don't wanna play no more with you. It's true. Motoring, yeah, en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Bueno, vamos a ver qué sucedió un 20 de septiembre en la historia. En 1896, 20 de septiembre, entre París y Nantes, en Francia, se corre la primera carrera de motos. 1896. 20 de septiembre de 1934 nace Sofía Loren, actriz italiana. El 20 de septiembre de 1946 se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. El 20 de septiembre de 1975 nace Juan Pablo Montoya, piloto de automovilismo colombiano. El día 20 de septiembre de 1987, el piloto francés Alain Prost gana su carrera de Fórmula 1 número 28. El día 20 de septiembre del año 2000, la pesista María Isabel Urrutia de Candelaria Valle del Cauca en Colombia gana la medalla de oro en halterofilia femenino en la categoría de 75 kilogramos, logrando de esta manera el primer oro olímpico para la historia de Colombia. Hace 20 años sucedió eso. En el 20 de septiembre del año 2000, hace 24 años. El 20 de septiembre del año 2002, Microsoft compra la empresa de videojuegos británica Rareware por la cifra de 375 millones de dólares. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 20 de septiembre, se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Tenemos a Adele, Set Fire to the Rain, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hand. Too weak to stand in your arms. We

carburetor, or could you help me place this call? See, the number on the matchbook is old and faded. Es la música de un cantante que falleció en una fecha como hoy, el cantante Jim Croce, y la canción Operator. Operator, that's not the way I feel. Operador, esa no es la forma como yo me siento. Jim Croce también tuvo otro éxito importante, esta canción, I Got a Name. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Es su estilo muy peculiar, muy particular de interpretar música. Pues bien, el 20 de septiembre de 1973, cuando se dirigía a presentar su segundo concierto del día, el cantante y compositor Jim Croce muere junto con otras 5 personas cuando su avión fletado chocó contra un árbol al despegar en Luisiana. Tenía 30 años. Una semana antes había terminado de grabar su tercer álbum, I got a name, tengo un nombre. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Una gran pérdida, un cantante muy joven que falleció en una fecha como esta, 20 de septiembre de 1973, en un accidente de aviación. Escuchemos a Jim Croce en Estrellas de Medianoche y otra balada de los 70, el tema Time in a Bottle, Tiempo en una Botella. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. So open up your morning light,

subida y bajada. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Words are made to bend. Bigger, better, some stolen from Japan, collected from around the world, but get you if they can. Bueno, no es muy notoria la participación de Alana Curry en la parte vocal de las canciones de Thompson Twins, pero sí fue parte fundamental en este dúo o quizás trío. Resulta que el 20 de septiembre de 1957 nace en Auckland, Nueva Zelanda, Alana Curry, cantante y compositora de la agrupación Thompson Twins, que tuvo vigencia de 1977 a 1993. Una de las canciones más exitosas de Thompson Twins es el tema Hold Me Now de 1983, que fue compuesto por Alana Curry, su entonces esposo Tim Bailey, que es la parte fundamental en la cuestión vocal de los Thompson Twins, y fue el cantante líder. Y el otro integrante de Thompson Twins fue Joy Leeway, que también participó en la composición de la canción Hold Me Now. Hold Me Now fue número 4 en Inglaterra y lugar número 3 en Estados Unidos. Vamos con esa canción del año 1983, Hold Me Now, para celebrar el cumpleaños de una de sus integrantes, Alana Curry, más exactamente, que nació el 20 de septiembre de 1957. Les contamos este dato importante de música aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos entonces con Thompson Twins y Hold Me Now. Una una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you.